abriste los cielos y me diste una canción que silencia el miedo y trae calma. Tú me has dado aliento y a la herida sanación. Ahora busco tu reino, quiero descansar en esa paz que solo tú me das. Paz que no se puede explicar, y dejo todas mis cargas. Mi alma deja es liviana. Enseñando a volar como un águila. Y mi mente descansa cuando vuelvo a considerar quién protege mi alma, mi Dios de calma. Volveriza cadenas. Thank you.